Día 3 de la pandemia. Bueno, hoy es el día en el que se han desatado nuestros peores pronósticos. Yo lo he dicho antes y quiero entonar otra vez el mea culpa. Yo era de los que pensaba que esto era una gripe normal, que iba a tener una incidencia mínima, tan solo en una fracción pequeña de la población, pero que la gripe mataba a más gente, pero obviamente, no creo que ni siquiera debamos pensar que es desinformación. Es que no sé, la gente no le cabía en la cabeza que lo que pasó en Wuhan puede pasar aquí. Y hoy, claro, hoy ya la situación es otra cosa. Yo donde vivo es en Madrid, Comunidad de Madrid, donde esto es el epicentro del virus. Este es el meollo donde está más de la mitad de los casos y donde además la Comunidad de Madrid es la que está exportando hacia afuera, por desgracia, todos estos casos de coronavirus. Y esto es una... Bueno, aquí tenemos la desventaja, quizás, de empezar a estar preparándonos para lo peor. Hablaba con amigos y con gente del sur de España que no lo veían con tanta alarma. El problema, bueno, lo que yo veo es que mis amigos del sur de España, mi familia, han pasado de, bueno, esto no es para tanto, a de golpe y porrazo, estado de alarma. Yo esta mañana he ido a trabajar, como siempre. De hecho, aunque no voy mucho por la oficina porque estoy en una época en la que tengo visitas y contactos y clientes y postventa, pues he ido a la oficina y cuando he llegado al centro de negocios donde trabajo, me he encontrado a la recepcionista secretaria y me diciendo, no ha venido nadie, eres tú el único. Ayer ya empezaron a marcharse. He tenido una visita y he llamado por teléfono a mi cliente. Oye, que tenemos una reunión a las 11:30. Seguimos adelante. Me decía, ¿por qué? ¿No puedes? Y digo, no, no, yo puedo. Lo que quería preguntarte es si tú vas a estar y si tú, no, no, sí, seguimos adelante. Venga, pues, seguimos adelante. Y hemos tenido la reunión. El metro, pues prácticamente vacío. Con la poca gente que había, todos tomando distancia. Gente con bufandas. Esto es una cosa llamativa. Gente con bufandas y guantes de cuero, como para invierno. Una cosa curiosa. Tiendas cerradas, ¿no? Lo he puesto en Twitter, donde he estado un poco contando la crónica. Cerrado por responsabilidad, decía una tienda. Una farmacia. No tenemos ni mascarillas ni gel hidroalcohólico. Y por cierto, yo hoy había comprado, hoy he recogido, ya que he ido a la oficina, un bote de medio litro de gel hidroalcohólico, que me parece que es una receta que ha hecho alguien. Obviamente huele a alcohol, tiene, o sea, el aspecto y la textura y el tacto es igual, pero parece que está impreso con una impresora de casa. Así que no sé si me han tangado o simplemente alguien habilidoso, ya sabes que por ahí circulan recetas sobre cómo hacer gel hidroalcohólico, pues por ahí andan. Cuando he terminado mi reunión con mi cliente, donde por supuesto no nos hemos saludado, llevamos tiempo sin saludarnos, he cogido un coche eléctrico de Citycar y me he venido a casa. Y escuchaba en la radio, ¿no?, que el presidente Pedro Sánchez anunciaba una comparecencia a las 2:30. He llegado a casa, el presidente ha tardado casi una hora en hacer la comparecencia, donde básicamente anuncia que va a anunciar el estado de alarma, lo cual implicaría restricciones en cuanto al transporte, asegurarse los abastecimientos. Cada estado de excepción es una restricción de libertades y derechos para garantizar la seguridad del país. Lo que me ha parecido llamativo, y mirad, yo ahora estoy en un plan que no quiero en plan despotricar por despotricar. Quiero ser más productivo. Ya habrá tiempo de pedir explicaciones. Pero ahora mismo es el momento de intentar en lo posible sumar esfuerzos. Y dejémonos las guerras políticas. Obviamente Pedro Sánchez no es santo de mi devoción, pero es mi presidente. y obviamente no estoy de acuerdo con él. Y me ha parecido que ha reaccionado muy mal, muy tarde, o sea, ha cambiado el discurso. Alguno dirá, bueno, es que no sabían el alcance de todo esto. Bueno, ¿y para qué tienes asesores? Porque yo en mi casa tengo personal sanitario que me dicen cómo está la realidad. Y yo no soy el presidente, pero me dicen cómo se va a poner la cosa. Hace un mes mi mujer me dijo, compra mascarillas. Hace 3 semanas Rupert me decía, Converso, abastécete. Y yo me levanté, cogí el coche, me fui al Costco y compré lo que pude. Que mi mujer dijo, ¿dónde vas? Y dije, sí, sí, pero tú también eres la primera que está tomándome precauciones. Y me alegro de haber hecho esa compra. Porque otra cosa no, tengo botes con legumbres, tengo pasta, tengo tomate y tengo conservas y agua. Que no va a haber problema de abastecimiento de agua, pero bueno. Así que el presidente del gobierno anuncie que va a anunciar ya mañana el estado de alarma, me parece, pues bueno, no faltó en Twitter quien hiciera el chiste de coger al José Mota, un humorista que hay aquí en España, que tiene una especie de gag cómico que dice, ¡hoy no! ¡Mañana! Pues lo mismo. Es decir, si el presidente del gobierno ya es consciente de lo grave que es esto, ¿por qué anunciará mañana el estado de excepción? ¿A qué espera? Bueno, en cualquier caso, yo felicito que el presidente por fin tome el toro por los cuernos, como decimos en España, y ponga en marcha al país. Y yo creo que es lo mejor. Medidas duras, no, durísimas. Mirad, si no tomamos medidas radicales ahora, podemos estar 6, 7, 10 meses con el país debilitado y en la ruina, y la gente muriéndose en los hospitales, y los negocios, bueno, y la gente pidiendo por las esquinas. Si no tomamos decisiones contundentes ahora, pues podemos pasar 2 meses muy malos, pero poder seguir adelante. Hoy hablaba con Rupert. Lo bueno de esto frente a una guerra es que el coronavirus no va a dañar las estructuras del país. Una guerra sí daña estructuras, edificios, hospitales, escuelas, plantas depuradoras, fábricas. Esto no va a dañar nada de eso. Los negocios se pueden volver a abrir y la economía se puede volver a invertir si tenemos un gobierno que baja los impuestos, no un gobierno de izquierda. Bueno, no quiero ya empezar otra vez, pero la única forma de recuperarnos no es dar ayudas, es bajar los impuestos. Pero de eso ya hablaremos cuando esta pesadilla termine. La Comunidad de Madrid ha anunciado, yo creo que ha pataleado, porque por más que leo, no me entero exactamente de lo que quiere la Comunidad de Madrid, que es básicamente decir, oye, hemos hablado con el presidente y no nos ha dicho qué medidas tomar. No me he visto el vídeo, me lo voy a ver de nuevo, bueno, me lo voy a ver desde el principio, pero básicamente tampoco han dicho gran cosa. Que hay que evitar los desplazamientos, que lo del yo me quedo en casa, todo muy bien, pero me parece muy bien que el gobierno de la Comunidad de Madrid sea firme, pero tienen que tomar medidas de verdad serias. Ayer salió una iniciativa, un hashtag de los sanitarios con el hashtag yo me quedo en casa. Y esto es una cosa que hay que volver a enfatizar. Mirad, el virus se propaga por contacto con las personas. Así de sencillo. Hoy me decía un compañero de trabajo que habían suspendido un torneo de dominó porque, entre otras cosas, lo juega gente muy mayor y venía gente de toda Andalucía o de toda España. Pero que ellos iban a seguir con su partida, que eran 4 o 5, que no tenía problema con eso. A mí eso me parece una irresponsabilidad. No hay mala fe, por supuesto, no hay mala intención, pero hay un profundo desconocimiento. La única forma de atajar el virus es que cada uno se quede en su casa. Nada de, bueno, voy a hacer un grupito, voy a hacer una cena con unos amigos, voy a quedar con un matrimonio amigo. No. Aislamiento total. China lo hizo por imposición, pero con determinación. Y si en España nuestros gobernantes no lo hacen, somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que tomar la responsabilidad de quedarnos en casa. Hoy ha salido la vergonzosa noticia. A ver, la gente, yo creo que la gente no obra por maldad, sino por desconocimiento. Las costas, hay mucho madrileño que tiene una segunda vivienda en la playa y que han dicho, bueno, ya que la cosa me pilla aquí, que me pille en la playa, que estoy tan a gusto y tan feliz. Y se han ido. Se han ido a Murcia, a la Manga del Mar Menor. El presidente de la Comunidad de Murcia echaba fuego por la boca. En Andalucía lo mismo. Compañeros y amigos me decían que en la costa de Cádiz había gente ya de Madrid por ahí, que les habían dicho que se fueran a trabajar a casa. Y por supuesto, muchos estudiantes que podían irse se han ido con su padre y con su madre en lugar de estar aquí en un piso de estudiantes aislados. Hay que ser comprensivo con la situación, pero aún siendo comprensivo es una irresponsabilidad. Amigos, hay que quedarse en casa. Hay que limitar las salidas de casa a lo mínimo. A comprar víveres, mejor. Que puedes pedirlo online, mejor. Pero se acabó. Ayer en discotecas de Madrid los universitarios estaban de fiesta. Eso es una irresponsabilidad. Es una necedad. Es homicidio involuntario. Me contaban que han tenido que cerrar los parques infantiles porque, claro, los niños están en casa y ¿qué hacen las familias? Pues van con los niños al parque. Los niños todos jugando en el corralito ese y los papás hablando unos con otros. No, yo sé que es durísimo, claro, el que tenga niños dirá, ¿qué hago con los niños? Que se me suben por las paredes. Pero es que esto es lo grave de la situación. Y que los abuelos digan, ¡ay, no voy a ver a mis nietos! Pues no, tenemos que quedarnos en casa y es un acto de responsabilidad y tenemos que limitar los desplazamientos. Como por desgracia siempre habrá gente zoquete en el mundo, yo creo que es el Estado el que tiene que sacar al ejército y bloquear las ciudades, garantizar el paso de suministros y se acabó. Y se acabó. Este fin de semana se espera un repunte salvaje. Y yo ya sabéis que hay cosas que no puedo contar, pero tengo en mi círculo más íntimo y más familiar personal sanitario que están en la primera línea de combate contra este dichoso virus. Solo es una gripe. Que nadie se alarme, decía Lorenzo Milá. A nivel sanitario, esto va a ser un desastre colosal. Porque ahora mismo algunos hospitales sí están desbordados y otros todavía tienen margen. Hay una recomendación que yo quiero enfatizar también junto con el quédate en casa. Y lo decía un médico, Spiriman, que es youtuber, y que lo decía con bastante elocuencia y sencillez. Si tú tienes fiebre, dolor articular, tómate un paracetamol y quédate en casa. Pero ¿y si tengo el coronavirus? No, tío, sí, a lo mejor lo tienes, pero tómate un paracetamol porque lo que tienes es fiebre y quédate en casa. ¿Qué te van a dar en el consultorio? ¿Te van a dar una pastilla mágica? Te van a recomendar que te vayas a casa, que bebas líquidos, que comas bien y que te tomes un paracetamol. Ahora bien, si no puedes respirar, si el virus te ha afectado al punto de que no puedes respirar, tienes dificultades respiratorias graves, entonces pide ayuda. Porque a lo mejor necesitas que te metan un tubo en la tráquea. Pero si no necesitas que te metan un tubo en la tráquea para respirar, vete a casa. No te vayas al consultorio a contagiar a todo lo que te encuentras. No hagas como el necio que se fue al hospital y luego decidió que cogía un autobús y se iba a Murcia. Y ahí se puso gravísimo. Hay que quedarse en casa, amigos. Y los servicios sanitarios hay que usarlos con responsabilidad. Hoy he grabado un directo con mi hermana, la psicóloga, con consejos, ¿no? Consejos para enfrentar el aislamiento al que nos vamos a enfrentar. Y en, bueno, la conversación también derivó en otras cosas y una de las cosas que ya llegaba a decir es que que no solo tenemos que valorar el servicio público de salud que tenemos, sino que también tenemos que usarlo racionalmente y no ser un agonías acaparador de papel higiénico o alguien que va a la urgencia para cualquier tontería, mientras que hay gente que está de verdad grave y que necesita asistencia. El drama al que se están enfrentando los servicios sanitarios es que ahora mismo todos los recursos están destinados al coronavirus, pero la gente le siguen dando ataques al corazón. La gente sigue sufriendo accidentes. La gente sigue sufriendo ictus. Con lo cual, el que tenga un infarto o un ictus se va a encontrar un hospital o unas urgencias llenas de gente con coronavirus. Así que hagamos un uso racional de este bien tan preciado que son nuestros servicios sanitarios. Bueno, hoy es el día 3 de la pandemia. ¿Qué nos espera? Pues, amigos, nos espera un encierro. Trabajar desde casa, no queda otra. De hecho, es que mi centro de negocios lo van a cerrar. Afortunadamente, yo puedo teletrabajar. Mucho de mi trabajo es teléfono y presentaciones que puedo hacer vía online. Incluso las instalaciones de software, la formación, todo eso lo puedo hacer vía online. Pero no todo el mundo tiene la misma suerte, ¿no? Hoy estaba llamando por teléfono a gente de mi iglesia, familias, y algunos, pues, el hecho de que les hagan un ERTE y cobren el 75% del sueldo, para ellos significa que no saben si van a poder pagar el alquiler. Pero me hablaban de una de sus hijas, una chica de mi iglesia también, autónoma, que va a tener que cerrar el negocio. Un conocido mío que trabaja en una asesoría me decía, bueno, ahora tengo mucho trabajo porque tengo despidos, porque la gente está empezando a cerrar negocios y a despedir. Obviamente, esto va a ser un desastre económico mayúsculo, porque un bar, una cafetería, un restaurante, ya se ha anunciado el cierre de todos los negocios que no sean supermercados y cosas esenciales. Obviamente, ¿qué sentido tiene que estemos tomando medidas tan severas y luego la gente se vaya a las terrazas, a los bares y a las discotecas? Pero, esta gente tendrá que pagar el alquiler y los sueldos. Y si no tiene ingresos, ¿cuánto margen tienen económico? Hasta que se queden desplumados. Pues claro, mucha gente dice, antes de quedarme yo desplumado, cierro, liquido, pago finiquitos, todo el mundo a la calle, pero por lo menos a mí me queda algo de dinero para vivir. No todos los empresarios son multimillonarios. También hemos visto gestos de grandeza encomiables. Hoy dos hoteleros de Madrid han ofrecido sus hoteles para medicalizarlos y ponerlos al servicio de la salud pública. Me parece un gesto de grandeza tremendo. Yo sé que hay mucha gente que le tiene odio a los ricos o a los empresarios. Y sí, habrá gente cruel y habrá gente inhumana. Pero también hay Amancios Ortegas. Y gente generosa por ahí. Así que, bueno, amigos, día 3 de la pandemia. Empieza el encierro. Pues probablemente produzca muchos contenidos en internet. Tengo tiempo. Nosotros en mi iglesia, pues tenemos la reunión con la charla, la predicación le llamamos, y la haremos online. Y muchos servicios religiosos y mucha asistencia y mucho parte de la vida de nuestra iglesia, pues la haremos pues vía internet. A Dios gracias, tenemos este valiosísimo recurso que es internet. Así que bueno, chicos, creo que solo puedo deciros tres cosas: que os quedéis en casa, que utilicéis los servicios sanitarios con responsabilidad, y número tres, que ayudéis en la medida de lo posible a vuestros vecinos. Todos tenemos personas mayores, y personas mayores que a lo mejor pues venir cargados con 6 litros de leche para ellos es un problema. Estad en contacto con ellos, si necesitan que les llevéis cosas, que le hagáis una compra, pues bueno, es el momento de ayudarnos. Es el momento de como sociedad sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás. Así que os deseo mucho ánimo y mientras podamos, previsiblemente podremos, pues seguiremos grabando. Salud y respeto y hasta pronto, amigos.